Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? Quien les habla, Marco Barraza, y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Estamos enlazados en esta oportunidad hasta Argentina para conversar con la investigadora Viviana Bryson. Viviana, saben ustedes, es actualmente miembro del CEFORA. También representa Exopolítica en este país, en Argentina, juntamente con el doctor Alfred Weber. Y, por supuesto, también es depositaria de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini. Y con Viviana vamos a conversar un poco sobre actualidad y sobre algunas noticias que están circulando por internet que consideramos que tienen que ver directamente justamente con este tema, las psicografías de Benjamín Solari Parravicini. Nos comunican que ya se encuentra en línea. Viviana, ¿nos escuchas bien? Sí, buenas noches, Marcos. Qué gusto que nos hayas tomado la llamada, Viviana. Gracias, antes que todo. Ahora estábamos interesados porque hace unas semanas atrás, hace unos días exactamente atrás, has publicado un video en YouTube sumamente interesante y lo hemos estado analizando, y es en función a una psicografía de Benjamín Solari Parravicini que haría alusión directamente al problema que viene suscitándose desde el pasado 20 de abril en el Golfo de México, más conocido como el oil spill o el derrame de petróleo en esta zona. Explícanos un poquito cuál es la relación que has encontrado tú entre las psicografías de Benjamín Solari Parravicini y esto que está sucediendo al norte. Bueno, en realidad es muy impactante al poder comparar el dibujo, la psicografía, con el mapa de Estados Unidos, y a ver, girándolo, se puede ver claramente lo que Parravicini en su momento pudo psicografiar, ¿no es cierto?, allí en el año 1938. La psicografía decía puntualmente: el elefante norteamericano beberá agua negra por su trompa y comenzará su mal. Realmente es impactante porque cuando se refiere al elefante norteamericano, mucha gente piensa que Norteamérica tiene que ver puntualmente con Estados Unidos, pero Norteamérica está también incluido Canadá y también México. Entonces, si nosotros giramos el mapa, podemos descubrir claramente la cabeza, el contorno de la cabeza del dibujo de un elefante de perfil, y podemos ver que la punta de la trompa del elefante viene a ser la península de Yucatán, que él hace alusión, ¿no?, con el agua negra que beberá por su trompa, comenzará su mal. Se está haciendo clara referencia a el derrame de petróleo, ¿no es cierto? Y que a partir de esto creo que va a haber un gran quiebre en la economía de Estados Unidos. Viviana, la pregunta en cuestión aquí sería, ¿podríamos presumir nosotros que las personas podrían estar tratando de ver cosas y tratar de relacionarlas muy oportunamente al contexto actual, que es lo que está pasando en el Golfo de México? ¿Qué antecedentes tenemos de estas psicografías con eventos que se hayan dado en la historia, muy concretos, rápidamente, para que la gente que te escucha, quizás por primera vez, pueda decir: ah, no, aquí puede haber algún tipo de mensaje y o profecía, ¿por qué no? Y hay muchísimas profecías que ya se han cumplido. Hay algunas que son más notorias o más conocidas y que las pueden encontrar la gente que quiere interesarse en el tema, algunas en YouTube o en algunos libros ya publicados por autores que ya han fallecido, donde, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Esa fue también una psicografía del año 1939, que también hablaba que de Norteamérica perderá su luz. Y otras más que se fueron cumpliendo al pasar los años, ¿no? Y que a veces lo importante de estas profecías es poder captar el momento del acontecimiento que se va dando para poder descubrir, ¿no? Porque él no decía tal día o tal hora va a suceder tal cosa. Era una cuestión de eventos que irían a ocurrir en el futuro, pero que seguramente ni él lo sabía, sino que recibía mediante distintas mensajes que él decía de seres superiores y de un contacto muy grande que él tuvo aquí en Buenos Aires, donde eso está documentado en diarios muy importantes de la Argentina, como el diario La Razón, o el diario La Nación, o la revista Esquiú, donde en la década del 60 Parravicini fue abducido. Ahora, Viviana, coméntanos un poquito, y más entrando en contexto con el tema del oil spill o el derrame de petróleo en el Golfo de México. Desde tu punto de vista, como investigadora, como representante de Exopolítica en tu país, ¿qué opinas de este derrame? ¿Qué opinas de este evento? ¿Es una tragedia? ¿Hay algo de conspiración aquí? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, realmente sí. Sí, creo que sí, que esto está muy bien organizado, que cada vez es más evidente como el crimen organizado del grupo Bilderberger está poniendo en marcha de alguna forma un plan macabro, ¿no? Para hacer una especie de lo que sería bajar la población del mundo. ¿Qué consideras tú, Viviana, que vaya a suceder en los próximos tiempos, siempre en torno a este derrame de petróleo? Bueno, realmente pienso yo que va a haber un gran impacto ambiental, un gran impacto con respecto a lo que es la fauna marina. Creo que es muy grave lo que está sucediendo. Hoy a la madrugada, hubo un importante terremoto en la zona de Oaxaca, que tuvo alrededor de 6.5 grados, un sismo, y que había vientos de más de 130 kilómetros por hora. Realmente Protección Civil se vio muy preocupado, porque recordemos a la gente que es una época de huracanes, toda esa zona, y que esto podía producir grandes lluvias que arrastrarían el petróleo a la zona costera, y que realmente se perjudicarían los cultivos y que habría una gran cantidad de contaminación. Y si hacemos referencia a por qué se estaría haciendo esto, o por qué se habla muchísimo de que toda la zona ha sido vallada, de que ningún periodista ni ningún medio puede acercarse a los lugares del acontecimiento, bueno, entendemos que decir que realmente se va a tener que hacer una indemnización millonaria con los habitantes de la zona del Golfo y la zona costera, ¿no? Y creo que eso, al ser registrado por cámaras o filmadoras, sería una gran evidencia en el momento de un juicio y sería una pérdida millonaria. Yo creo que esa es una de las grandes razones. Está circulando también recientemente por internet, en sites, en sitios especializados en temas de conspiración, personas que se han dado el trabajo de analizar un poco imágenes satelitales vía Google Earth, han encontrado grandes depósitos de autos, de vehículos, aparentemente de las Naciones Unidas, por el color blanco, estacionados, parqueados en distintos aeroparques, tanto privados como de la Fuerza Aérea Norteamericana en el estado de la Florida. Se habló también hace unos días, algunos representantes importantes ya del gobierno americano, que quizá podría ser esto un precedente para una evacuación de millones de personas, Viviana. Desde tu punto de vista, y siempre basado pues en esta data que manejas vía las psicografías de Benjamín Solari y Parravicini, ¿consideras que esto sea el inicio de algo más grande, más orquestado quizás? Sí, realmente creo que sí. Que hemos visto al comenzar el año un gran impacto en el mundo entero. En diciembre de este año pasado yo mostré una psicografía inédita en Capilla del Monte, en Córdoba, donde decía claramente el dibujo hacía alusión a la hora 10, luego la hora 11 y 12, pero la aguja apuntaba en un número romano a la hora 10 y muchas personas hemos llegado a la conclusión de que en el 2010, por lo que dice la psicografía abajo, el principio de la gran tribulación, está haciendo referencia a todo lo que viene ocurriendo, porque recordemos que en febrero fue el gran terremoto de Chile. Todo comenzó en este año con el gran desastre de la gripe pandémica, ¿no es cierto? El tema de la banca y ahora el tema del derrame del petróleo en el Golfo de México. Creo que son cosas que claramente nos están apuntando a que tienen algo en común, y para mí en común es este grupo de personas realmente corruptas que quieren adueñarse del mundo, que son justamente el grupo este corporativo de Bilderberger. Claramente no hay pues coincidencias con tantos eventos tan claros como bien has mencionado hace unos minutos. Ahora, Viviana, tú estás muy relacionada al tema de exopolítica actualmente, manejas el site de Exopolítica Argentina y estás en este holding con el doctor Alfred Webre. Mi pregunta es, ya que nos imaginamos que coordinas esto constantemente con él, ¿has tenido oportunidad tú de conversar con él sobre este tema del spill directamente en el Golfo de México, sobre la reducción de personas? ¿Qué piensan ustedes como grupo de Exopolítica sobre que esto no sería pues un accidente directamente, sino sería más bien algo más bien orquestado, algo fabricado incluso? Sí, justamente lo hemos hablado con el doctor Webre. Él está pronto a salir de viaje y realmente hemos hablado de que realmente creemos que esto ha sido de alguna forma diagramado por este grupo macabro, totalmente con fines de aumentar sus posibilidades, ¿no?, a corto plazo, con el tema de colgarse del poder, ¿no? Y realmente pensamos que no es algo que fue al azar o que fue un accidente, sino que realmente fue provocado. Hemos visto también mucha información que ha estado corriendo por internet sobre que quizá este incidente, llamémoslo así, del incidente del Golfo de México y el derrame de petróleo, aceleraría quizá el proceso de desclasificación por parte del gobierno norteamericano de los archivos de los expedientes X o los expedientes OVNI. ¿Qué piensan ustedes como grupo de Exopolítica? ¿Cuál sería la relación que hay entre desclasificación y el oil spill? Bueno, estos últimos tiempos han ocurrido muchísimos eventos significativos y que realmente ha llamado muchísimo la atención a muchos y a la cúpula científica, ¿no es cierto? Porque realmente creemos que ya muchísimos países, 22, 23 países han desclasificado en el mundo. Ahora lo están intentando Argentina a través del grupo Sephora, del cual formo parte como integrante, junto a mis compañeros. Y creo que es un momento importantísimo donde algunos sectores podrían estar manejando ciertas situaciones para hacer una maniobra de distracción. Y hay que tener cuidado muchísimo con la información que se maneja, porque es una gran responsabilidad llevar a la gente y no sembrar el caos, ¿no? Porque ponémonos a pensar, si realmente se descubriera que existen cosas que nos vienen ocultando hace muchísimo tiempo, tanto de la NASA como de parte de organismos oficiales, Fuerza Aérea, el Ejército y muchísimas cosas más, tenemos que pensar que ya no van a existir más los gobiernos y que muchas cosas van a cambiar. Y creo que el tema OVNI fundamentalmente se ha ocultado durante muchísimos años por el tema de la energía libre. ¿Por qué tendríamos que considerar que sea este incidente del Golfo de México quizás la pauta para la desclasificación, Viviana? ¿Cuál es la relación que le encuentran ustedes como grupo de Exopolítica al incidente del Golfo de México, y por qué creen ustedes que esto podría acelerar el proceso de desclasificación de archivos? Porque pienso que viene un gran derrumbe, ya comienza con todo esto, un gran derrumbe en lo que tiene que ver con la economía de Estados Unidos, y donde de alguna manera desclasificar ahora a nivel mundial también podría servir, como dije antes, una maniobra de distracción para problemas más profundos, ¿no? Y yo creo que ahora es un momento donde mucha gente está hablando, como exmilitares, científicos, gente retirada, que casualmente es gente jubilada o gente mayor, y donde ahora se están animando cada vez más a dar declaraciones fuertes en cuanto a la presencia extraterrestre en el mundo y en cuanto todo lo que tiene que ver con secretos militares o proyectos negros relacionados con el tema OVNI, ¿no? Y hablando sobre esos proyectos negros, como tú dices, la Tierra viene temblando, se vienen activando volcanes constantemente. Últimamente incluso han aparecido estos enormes agujeros en distintas partes del mundo, hoyos. En inglés se le conoce como sinkholes. Mi pregunta es, ¿crees que estos agujeros, este fenómeno rarísimo, tendría que ver o guardaría algún tipo de relación con esta maquinaria conocida como ARP? Podría ser, ¿por qué no? Son muy llamativos que los geólogos ahora están estudiando la situación de que podrían ser grietas o podrían ser lineales, como fueron siempre, si hay algún movimiento de tierra o alguna, como ha pasado en algunos lugares, donde desbarrancos, ¿no es cierto? Pero es significativa la forma circular, casi perfecta, diríamos, como si fuera hecho con sacabocados, ¿no? Y justamente los lugares donde se han hecho son lugares como carreteras, lugares donde transita muchísima gente. Por ejemplo, en las carreteras de Beijing se encontraron 8 en China. Exactamente, Viviana. Y con esta información privilegiada que tú manejas como depositaria actual de las psicografías de Benjamín Solari, Parravicini, ¿qué consideras tú que se pueda venir o qué psicografía consideras tú que podría venir en los próximos? Yo sé que esa es una pregunta bastante compleja, evidentemente, ¿no? Pero me imagino que las tienes que tener muy estudiadas, muy analizadas, y quizás puedas ver alguna que encaje quizás en algún contexto futuro. Bueno, hay muchísimas, porque estamos hablando de alrededor de 700 psicografías inéditas, originales, más todo el material emblemático que publicó el profesor Alejandro Arú en aquellas famosas revistas de conocimiento de la nueva era en la década del 60, y hay muchísima información, y realmente algunas son muy catastróficas, y me daba una gran responsabilidad tener que a veces hablar de estos temas, porque la gente entraría en pánico con cosas que dicen que se cumplirían. De hecho, ya sabemos que históricamente muchas se han cumplido, de la misma forma que se cumplió esta, la del Golfo de México, y que hay una que dice que, por ejemplo, que es inédita, de que el mundo temblará bajo los pies, muchos continentes del mundo temblarán bajo los pies, y ya se está hablando de que va a haber una cadena de acontecimientos catastróficos en el mundo entero, ¿no? Y volviendo al tema del Golfo, ¿no? Ponémonos a pensar que si no se detiene el tema del derrame, digamos que en 4 años, más o menos se decía que en 4 años, se alcanzará, digamos, la corriente del Golfo podría distribuirse en todos los océanos del mundo. Eso sería fatal, realmente fatal, porque por las corrientes de Humboldt sube, ¿no es cierto?, para el lado de Groenlandia, y después baja. O sea que se contaminarían todos los océanos del mundo, y eso sería realmente catastrófico. Viviana, una pregunta muy puntual. De acuerdo a las psicografías que obran en tu poder, a las cuales tienes acceso, evidentemente, ¿tienes alguna que haga alguna referencia directa al comportamiento del sol? Bueno, yo la tendría que buscar, la he visto, sí. Qué pena que no me lo habías mencionado antes, porque si no lo hubiese tenido aquí conmigo y la hubiésemos leído, ¿no? Sí, tiene que ver con el tema del aumento de la actividad solar, y No te puedo decir exactamente en este momento qué es lo que decía, porque no la tengo a mano, pero con gusto en el futuro te podemos hacer otra charla y podemos hablar de eso. Claro que realmente sí. Es preocupante porque habla de muchísimas cosas que en su momento nosotros no lo habíamos pensado, no lo habíamos imaginado. E incluso hay muchas psicografías que están hablando de una guerra. Y eso yo no lo quería mencionar, pero realmente es una gran responsabilidad saber que en el 2010 podría haber una guerra. Podría haber una guerra nuclear, podría haber una guerra. Definitivamente estamos viviendo épocas cruciales, bastante cercanas a un conato de guerra que ya podría estarse comenzando a librar en Medio Oriente. Y es bien cierto, eso se mantiene actualmente. Viviana, vamos a mantener el contacto, por favor, te comprometo a revisar juntos, por favor, y a compartir, sobre todo en ese espíritu que tú tienes siempre de compartir toda esta información sobre las psicografías que tú consideres que puedan irse incluyendo en los contextos que se vienen dando justamente en estos últimos días. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Sí, están para eso, están para darse a conocer y realmente, bueno, para compartir con todas las personas que también quieren aportar sus ideas y que muchísima gente me escribe. Si quieres podemos mencionar la página web o el mail para que aquellas personas que sientan que de alguna manera pueden cooperar o quieran informarse, pueden escribirme. Claro que sí, por favor, Viviana, antes de finalizar la llamada, como siempre, danos tu página web y el correo donde se puede dirigir la gente. Sí, www.viviana con B larga las dos veces, Bryson, B larga RYSON.com.ar. Ese es el link de las páginas web que lo lleva a los siete portales. Y después el mail es vivianaangeles@yahoo.com.ar. Y también pueden encontrarme en Facebook. En Facebook como Viviana Bryson, por supuesto. Viviana, queremos agradecerte desde ya la comunicación. Te vuelvo a repetir, te comprometo públicamente para ampliarnos esta información sobre esta data de esta psicografía específica que te he preguntado para poder analizarla juntos, ¿te parece? Sí, con gusto, Marcos. Encantado. Entonces, te agradecemos desde ya tu tiempo. Mantengamos el contacto, por favor. Y como siempre, estamos al habla siempre. Bueno, un gusto grande y un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias, Viviana. Estamos en contacto. Chau, chau. Chau, chau. Bien, amigos, estábamos ahí enlazados hasta Argentina conversando con la investigadora Viviana Bryson, quien nos hablaba un poco sobre la relación que ella ha encontrado entre estas psicografías de Benjamín Solari Parravicini y este tema del oil spill o el derrame de petróleo en el Golfo de México. Mi nombre es Marco Barraza y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre, Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.